aprendido es a luchar contra lo malo, porque mira, no es en vano levantarse después de caer. Tengo que entender todo lo necesario, tienes que entender que no voy a ceder. La sangre fluye y construye, y como ves, Babilonia no pudo contagiarme de su depresión. Aunque opresión es lo que siento cuando veo que el sistema mata gente en América, cuando veo que la política divide gente en Argentina, cuando encierran o discriminan al que fuma de la santa medicina. Busco liberación, amo revolución, para mis hermanos ya no tienen paciencia. Busco liberación, amo revolución, para mis hermanos ya no tienen paciencia. Busco liberación. Para mis hermanos ya no tienen paciencia. Para algunos tal vez son solo creencias, pero las cosas que te puedo decir son muchas. ¿Me escuchas si te digo que esto son tiempos de lucha? Es por eso que estoy aquí, escupiendo lo que el maldito reprimió. Mi espíritu se fortaleció, muchas respuestas se encontró. Buscó al menos salir de la mediocridad ante Babilón. Con sinceridad estamos saliendo, en busca de amor nos estamos dirigiendo. Con sinceridad estamos saliendo, en busca de amor nos estamos dirigiendo. Con sinceridad estamos saliendo, en busca de amor nos estamos dirigiendo. Con sinceridad estamos saliendo, en busca de amor nos estamos dirigiendo. Si algo he aprendido es a luchar contra lo malo, porque mira, no es en vano levantarse después de caer. Tengo que entender todo lo necesario, tienes que entender que no voy a ceder. La sangre fluye y construye, y como ves, Babilonia no pudo contagiarme de su depresión. Aunque opresión es lo que siento cuando veo que el sistema mata gente en América, cuando veo que la política divide gente en Argentina, cuando encierran o discriminan al que fuma de la santa medicina.